El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro. Con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Amigas, amigos oyentes, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Les acompañamos también Daniel Castellanos en el sonido y quien les habla, Jaime Francisco Rosero. El filme que se analizará el día de hoy, La estrategia del caracol, con guión de Alberto Dorado y la idea y dirección de Sergio Cabrera. ¿Y quién es Sergio Cabrera? Sergio Cabrera nació en Medellín el 20 de abril de 1950. Es un director de cine colombiano. Es hijo de actores españoles exiliados en Colombia debido al régimen franquista. A la edad de 10 años se traslada con su familia a la China en 1960, donde terminó su educación en Pekín. A sus 16 años fue guardia rojo en este país. A su regreso a Colombia, llegó con alguna influencia de la Revolución Cultural China, esquema de pensamiento que inicialmente le impactó, y se uniría a la guerrilla del Ejército Popular de Liberación a sus 19 años, en donde se retiraría a los 23. Volvió a la China en la década de los años 1970, pero esta vez decidió más bien a estudiar filosofía y hacer cine en sus tiempos libres. En esta época también realizó sus primeros cortometrajes. En 1975 se trasladó a Londres para estudiar cine en el London Film School. En lo sucesivo se dedicó a este arte, en el cual hasta el día de hoy. 2006 se distinguió internacionalmente. Su pasión ha trascendido, según él mismo, contar historias. Ha dirigido 6 largometrajes, 12 cortometrajes y muchos documentales y series para televisión, al igual que algunas telenovelas. Ha sido director de fotografía, productor, editor, actor y co-guionista. Bueno, para adentrarnos en el tono sonoro del hermano país de Rodolfo Aicardi, escuchemos Boquita de Caramelo. Que me dan alegría, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son como caramelo, caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios, tus besos son toda mi vida, tus besos son mi mundo entero, tus besos son como caramelo, son caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Vaya, vaya, juega con los hispanos.

Pero en los años 70 y tanto voy yo a mi pueblo, que me quedaba un tío allá, y me dice de pronto, ¿tú sabes quién salió? Fulana. Y el nombre que me dijo, yo no lo relacionaba, porque para nosotros siempre era la hermana de los Padilla. Y cuando me dice, es la hermana de los Padilla, le digo, no me diga, le digo, ¿cómo fue? Y me dice, se le partió una pierna, se cayó y tuvieron que llevarla al médico. Y allá fue todo el pueblo a verla. Y bueno, fue sensacional eso. A mí me parecía que eso era un buen tema para darle respuesta a un alumno que había interpretado que yo criticaba el melodrama, y me dice el profe, ¿no será que usted critica el melodrama porque no sabe hacerlo? Y entonces yo me quedé con aquella cosa, le digo, no, mira, yo no critico al melodrama, yo digo cuál fue la historia del melodrama, que en un momento determinado dejó de ser un divertimento y quisieron convertirlo en una cosa seria, y ahí vino la aberración. Pero ahí me dio con esa idea, con esa anécdota de esa joven que se enclaustró y estuvo 50 años en su casa sin salir a la calle, me dio la idea de contestarle en la obra a ese alumno y hacer un melodrama. Y en un momento determinado yo escribía y me resultaba un poco difícil lo que estaba haciendo, hasta que me detuve en el capítulo 13 y no pude escribir más. ¿Y qué sucedió con eso? Se agravó enormemente mi vida porque la televisión cubana tiene el sistema de que tú entres al guión y te lo cancelas, te lo pagas. Y ya yo había cobrado miles de pesos ahí. Y bueno, aquello fue sin dormir, noche sin dormir, y trabado. No, para mí yo había perdido la creatividad, lo había perdido todo. Hasta que me doy cuenta de que para algo servía la técnica, ¿no? Me doy cuenta de que yo estaba obligando a un tema que, como tú pensarás, es una mujer, es la vida de una persona malgastada, o sea, echada a perder por gusto, por falta de inteligencia, por una rabieta, por una venganza con su padre. Eso encaja más bien en la frustración. Y como hemos dicho en otros programas, la tragedia tiene la condición, el tipo de solución que tiene la tragedia es una muerte trascendental o una frustración. Y esto era una frustración. Y yo estaba tratando a la fuerza de meter en un melodrama un tema que no daba para el melodrama, que era una tragedia. Tenía que tratarlo en la tragedia. Cuando me di cuenta de eso, inmediatamente hizo así, salió toda la serie que tuvo unos cuantos capítulos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Y puedo poner otros ejemplos. Que los temas traen, uno no le impone. Hay algo que es lo que nosotros llamamos el gen. Tú tienes el gen para la comedia, tú tienes el gen para la tragedia. Porque hay tendencias que tú te inclinas más por personalidad, por interés, te inclinas más hacia un género que otro. Pero por lo regular, el tema, el asunto, el conflicto, la historia que vas a desarrollar, trae debajo del brazo, trae su estructura y su género. No lo puedes obligar a que entre en otro género porque pasa eso que yo digo. Y en este caso me di cuenta y salió. Salió después como tragedia, salió hasta el final. Otro ejemplo que podría poner para después entrar en los detalles del género y dónde falla esta película es, por ejemplo, hay una película de, no sé, de principio de siglo, de este siglo, que se llama Pecado Original, que está protagonizada por Antonio Bandera y por Angelina Jolie. Yo en otro momento me he referido a esta película. Pero lo significativo es que tú ves la película y tú ves que son buenos actores, y sobre todo Antonio Bandera, tú le dices, pero ¿y por qué está tan mal? ¿Por qué está tan mal? Y es que esta película es una tragicomedia, o sea, es una aventura, y él se lo tomó en serio. Y yo sé que se lo tomó en serio, no porque yo haya hablado con él, ni mucho menos, sino porque a él le hacen una entrevista. Le hacen una entrevista en CNN y él dice que había pasado mucho trabajo con la psicología del personaje. Y ahí es donde yo me doy cuenta de que él no había entendido y que lo habían montado mal. Porque él no es un personaje, él era un estereotipo. O sea, él empezó a buscar el personaje como si fuera una tragedia y era una aventura. O sea, tenía que trabajar el estereotipo, tenía que... Él era el terrateniente ingenuo, porque la historia es que él se casa por correspondencia con una norteamericana y en el viaje que esa norteamericana fea va a venir, venía la Yoli y la Yoli la mata y se hace pasar por ella. Y aparece ella y todo era una gran estafa que le hacían al terrateniente. Y él era el ingenuo, el que se lo creía todo. O sea, el estereotipo de él era el ingenuo. Tenía que trabajar, estilizar ese estereotipo que le habían dado y no buscar psicología de personaje porque no era un género realista. Eso pasa con frecuencia, que si tú no sabes el género que estás trabajando, puede suceder eso, que un buen actor como él esté mal porque no encontró lo que era el estereotipo en lugar de eso. ¿Qué sucede con esta película que vamos a analizar hoy? Es difícil analizarla por el hecho de que ha recibido muchos premios y ha tenido mucho elogio. Ahí cuando yo me enfrento a esta película pienso en una idea que un viejo actor conocido y muy querido de mi parte siempre decía, y yo no lo olvido nunca, y dice: a la gente le gusta porque no sabe que pudo haber estado mejor. Y para que estuviera mejor tenía que estar ajustado a lo que se le pide, ajustado al género que está escrito eso. Tú no puedes montar en otro género lo que está escrito en un género en particular, y mucho menos en esa diferencia entre un género realista, que son la tragedia, la comedia o la pieza, o los géneros que son divertimento, que no son realistas, que son la farsa, la tragicomedia y el melodrama. Entonces aquí sucede algo de eso. Este es un tema serio, es el tema de un desahucio. O sea, sacan a toda esa gente de ahí, y ya ese no es tan un defecto, porque hay muchas películas, recientemente analizamos una película aquí que tenía 6 pequeñas estructuras, que fue la que vimos el otro día de, ¿cómo se llamaba la película? La Argentina, Relatos Salvajes, que tiene 6 pequeñas estructuras, y hay otras películas como por ejemplo La Vida es Bella, que está estructurada, hay 2 estructuras, hay una pequeña estructura, una estructura que abarca la mitad de la película y otra estructura que abarca el resto de la película. No por eso está mal, porque aquí sucede eso. Hay un primer momento donde se lucha por una cosa y después de la mitad de la película hasta el final tiene otra motivación, se lucha por otro motivo. ¿Qué sucede con esto? Que todo responde a algo que es central. O sea, hay que darle una unidad a todo eso. ¿Qué sucede con La Vida es Bella? Que va siguiendo al personaje. Hay un personaje central que tú lo vas siguiendo y él le da la unidad. Aquí en esta película de Relatos Salvajes, la unidad está en el tema, no está en eso, porque son distintas historias, no tienen una nada que ver con otro, pero está los detonantes de que producen la violencia. O sea, le dan la unidad por esa base. Pero por lo regular, la unidad se logra de principio a fin. O sea, hay una premisa, tú vas a demostrar esa premisa, y la estructura clásica aristotélica, que es esta que nos ocupa, tiene 6 partes muy claras que te pide determinadas cuestiones, como por ejemplo que tú ubicas al espectador, que potencialice los bandos, que complique la historia, todo así, una detrás de otra, tiene requisitos que uno debe cumplir. Y en cuanto al género, la tragicomedia, por ejemplo, es la aventura. La tragicomedia no es un poco de tragedia, es un poco aventura, sí, un poco de tragedia, un poco de comedia, sino es la aventura. Siempre que hay una aventura, como en este caso, que la hay, todo es para que, primero para sacar a todos esos inquilinos de ese edificio, y después lo que hacen ellos, por que lo contaremos después en la segunda parte. Hay una aventura, por lo tanto tenía que haberse tratado todo en ese género. ¿Y qué sucede? Que muchas veces no altera el género, y en lugar de ser una tragicomedia se convierte en una farsa, como vamos a ver más adelante en la segunda parte de la y qué, ¿cuál es la característica de la farsa? La principal característica de la farsa es que altera la realidad.

70 años consolidando la identidad nacional. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme colombiano La Estrategia del Caracol, de Sergio Cabrera. Su turno, profesor. Bueno, decía que no es fácil el análisis de esta película porque tuvo mucha aceptación. Tuvo mucha aceptación, ha cosechado muchos premios, pero el papel del analista, del crítico, del especialista, es lograr la perfección, ¿no? O sea, lo que decía mi amigo, el viejo actor, decía, la gente le gusta porque no sabe que pudo haber estado mejor. En ese sentido va encaminado mi crítica. Indudablemente que el tema es muy noble. El propósito que él tenía, la defensa de esas personas que lo sacan de su casa, le cambia la vida por completo, es muy noble. Pero más era un tema más bien más para tratarse en otro género, y no en ese tema, en ese tono farsesco que tiene de principio, porque está la presencia, como ya dije, de la farsa durante todo el tiempo ahí. O sea, son personajes que son, no son personajes, son estereotipos, todos son estereotipos. El burgués dueño del edificio que quiere expulsar a la gente, el abogado, el que lo defiende a ellos, el anarquista este español que está ahí, todos son estereotipos, todos son estereotipos, producto de eso, de que está tratado en un género no realista como la farsa. Sí hay tragicomedia, sí hay aventura, pero el tono farsesco creo que perjudica a la película. Aquí hay... ¿Por qué digo esto? Por el tema, ahí le pasó un poco lo que me pasó a mí al principio. Yo me trabé, ellos no se trabaron, porque el resultado es que tienen una película terminada, pero ¿qué sucede? Que forzaron la película a ese tono farsesco, cuando era un tema que requería un tratamiento con más rigor, un tratamiento más realista, más tocado en otro tema. ¿Y qué sucede? Además de eso, no solamente está estructurada en dos, está hecha en dos estructuras, que ya le he dicho que eso no es un gran defecto, eso se puede ser así, ahí ya mencionamos películas que tienen esa condición. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ellos ofrecen como estampa, la primera parte de la película es la lucha por sacarlo de ahí. Después, esa es la primera estructura. La segunda estructura tiene un defecto grande que impide que al final la gente pueda establecer una simpatía o una empatía con esos estereotipos, por el hecho de que no saben qué ellos están haciendo. Y esto es muy riesgoso. Cuando tú no sabes cuál es la meta de tus personajes, qué quieren lograr, tú de pronto tú ves que hay peripecia por aquí, peripecia por allá, pero tú no puedes seguirlo, no puedes estar al lado de ellos, solidarizarte con ellos o rechazarlo a ellos, porque no sabes por qué están luchando. Y entonces eso se viene porque precisamente por eso la estrategia del caracol, o sea, tienen una estrategia para sacar de ahí todo los muebles, todas las pertenencias de ellos, sacarlo por arriba del edificio con unas grúas de una parte a la otra, pero tú nunca sabes, hasta el final, tú nunca sabes qué va a pasar. Entonces da un golpe de efecto, eso era lo que quería, pero impide que tú te solidarices con esos personajes que están sufriendo esa están en esa situación. Otra cosa que es un defecto en la película es el hecho de que establece conflicto y no lo desarrolla. Entonces, ¿qué trae como resultado eso? Cuando digo establece el conflicto y no lo desarrolla, es que hay alguien que lucha por algo, pero no hay quien se lo ponga. No hay quien se lo ponga. O sea, no hay una verdadera acción dramática. ¿Y en qué se convierte eso? Se convierte en costumbrismo, en estampas. Hay estampas, estampas, estampas. Te puedo señalar una en particular. El cura. El cura que aparece ahí, hay un momento determinado que viene la prostituta que vive ahí en ese edificio, perdón, y él se le despierta el erotismo con la prostituta. Y después no pasa nada con eso. O sea, no se llega a desarrollar, no pasa nada, no, él no intenta nada con ella, ella no... te plantea eso y no te lo desarrolla. Y así muchas cosas. Hay un señor que está enfermo, que está de la gente que van a desalojar, está enfermo y tú dices, este hombre a partir de la enfermedad va a pasar algo y... No pasa nada, que se queda como una estampa, Y se queda como una estampa. ¿Y por qué? Porque no hay una acción dramática ahí. Se sustenta la acción dramática en el primer intento de sacar a esa gente de ahí. Y en la segunda parte de la estructura está el hecho de que ellos están fraguando una estrategia para poder hacer algo, que en definitiva triunfa el dueño del edificio, porque al final ellos se van por arriba y se llevan todas sus cosas y sus muebles. Y en eso está estructurada la película. Hay dos unidades, que repito, eso es válido, pero... la cantidad enorme de estereotipos que aparecen ahí no están insertados en acciones dramáticas, en particular, como esta que señalo del cura, como esta del señor que está enfermo y no pasa nada con ellos. Uh-huh. No pasa nada. Al final tú no sabes si ese enfermo se murió, si ese enfermo, a partir de ese enfermo, ellos no sabes nada. Entonces está hecha con eso, a la gente le gusta. Es como un sabor amargo. Hubo una persona que dijo algo, que yo lo anoté por aquí, deja ver si lo puedo rescatar, que dijo algo como que es... aquí está. Dice, aquí está, sin saber, esa persona sin saber de qué está hablando, tuvo la misma sensación, y yo la puedo explicar, dice, se le da un giro cómico a una tragedia personal. ¿Te das cuenta? Fíjate lo que dice, la tragedia personal está en la tragedia, es una tragedia, y sin embargo le dan un giro cómico. Ahí donde está él, esa persona que hizo un comentario, que no es ningún especialista, pero que se dio cuenta de eso, dio en la clave de lo que pasa en la película. O sea, es un tema para una tragedia y lo trataron en un tema ni siquiera cómico, sino él dice cómico, pero es farsesco, o sea, lo que le dan ahí. Y ese es el error grande que tiene esa película, que ya te digo, fue muy bien aceptada por el público, por las peripecias que suceden ahí, pero pudo haber estado mejor, pudo haberse logrado mucho, mucho más con ese tema que abordan ellos. Inclusive, si uno de los personajes participantes que están en esta producción sale de escena, no pasa absolutamente nada. No, es que sucede eso. ¿Son los estereotipos o son los personajes? Exactamente. Sale de escena, no pasa nada, no te cuentan más nada de lo que pasó con ese personaje. Es el caso del cura que te digo. O sea, el cura está ahí y lo único que hace el cura, porque el cura no bautiza a nadie, no casa a nadie, no. Lo único que entra el cura y se encuentra, eran los dos estereotipos opuestos, ¿no? El sacerdote y la prostituta. El sacerdote empieza con un... a mirarla con una forma erótica, y ella se da cuenta y todo, pero después eso se disuelve, no pasa nada con ello. Entonces tú dices, ¿cuál es el objetivo de eso? Hay, en dramaturgia se dice, decían los viejos conocedores, decían, si tú sacas un revólver, tienes que usarlo. Algo va a pasar con ese revólver. O sea, aquí no puede haber nada gratuito. No puede haber nada gratuito porque se te queda como una estampa folclórica, como se queda en esta película. Y así sucede. Y dice, tú usas y no tiene una consecuencia apreciable, no es parte del todo. Aquí todo tiene que tener, esa es la técnica con la estructura clásica aristotélica. Todo tiene que tener un sentido, todo tiene que tener un porqué. Personaje que salga o estereotipo que salga tiene que ganarse su participación en la historia. ¿Y cómo se la gana? Oponiéndose o favoreciendo algo. Algo tiene que hacer para que se gane su presencia dentro de la historia. Y aquí hay millones, o no millones, pero hay unos cuantos estereotipos aquí que no dicen nada. Están ahí, están como figurantes y no se desarrollan. Dicen un bocadillo por acá, otro por allá, pero no hay, como en otras películas que vimos, a mí no me gusta hacer comparaciones, pero en otra película que cuaja todo porque todo tiene un sentido. Uh-huh. Sale un personaje y ese personaje a lo mejor se pasa toda la película sin que pase nada, pero al final hace algo que es determinante, para bien o para mal. Bueno, así es el juego, así es la técnica, pero aquí en esta película no se cumple. Para mí se equivocaron de género, y además de eso no hay una buena conexión de la acción base con las acciones que se suponía que debía estar presente y no están presentes. De nuevo, algo de la creación musical de Rodolfo Aicardi, Me voy para Macondo. Ya vendí todo mi mueble, me mudo pa Macondo. Me preguntan dónde queda, yo les digo que en el Congo. Recorrí todos los lugares, por lo llano y por lo hondo. Pero nadie da razón, ¿dónde es que queda Macondo? Macondo, Macondo, Macondo, yo me voy para Macondo. Macondo, Macondo, Macondo, yo me voy para Macondo. A la tira de Gabriela. Ah, yo me voy, ah, yo me voy, yo me voy para Macondo. Ay, dejando a mis amigos por lo llano y por lo hondo. Yo me voy, ay, yo me voy para Macondo. A dejarle a los Jiménez un buen plato de mondongo. Macondo, Macondo, Macondo, yo me voy para Macondo. Macondo, Macondo, Macondo, yo me voy para Macondo. Pues concluido el análisis y la parte musical, le demos paso al espacio de los oyentes. Víctor Mesa Aristegui pregunta que si no hay personajes que le sobran en la historia. No, muchos, pero además de eso no son personajes, son estereotipos. Rosario Flores Vidal dice que le gustó mucho, que es una denuncia a los desalojos. Eso es lo que tiene. Tiene un tema que uno agradece que se toque ese tema, pero no se toca con la profundidad y con la efectividad que pudo haber estado. Es un tema serio, es un tema que, como bien decía ese cinéfilo, esa persona que hace el comentario, de que le dieron un giro cómico a una tragedia personal. Es lo que sucede precisamente ahí. Es tragedia y sin embargo lo montaron en farsa. Vilma González de Elías dice que la película es un poco cansona. Por eso mismo, porque ¿qué pasa? Que yo, es lo que yo le digo a los estudiantes. Cuando está el suspenso, la expectativa, es lo que... La película es cansona porque no hay suspenso, expectativa. Hay uno grande, tú dices. Incluso ese grande que hay al final de la película, en la segunda estructura. Al principio tú dices, bueno, ¿lo van a sacar de ahí o no lo van a sacar? Pero la película deja de hacerse eso. Y además de eso, mira, ahora estoy recordando elementos que desde el principio te dan el carácter de tragedia que te debía llevar. Lo primero que sucede ahí es que en el tiroteo que se forma al principio matan un niño. Eso le da un tono de tragedia. O sea, le estaba diciendo cómo tenía que desarrollar el resto de la película. Matan un niño, y en un género no realista esa muerte no cabía, porque es una muerte trascendental, es la muerte de un infeliz niño que no tenía nada que ver con eso, y lo matan. O sea que desde el principio la propia historia te estaba dando el camino a seguir, y lo tergiversaron, lo llevaron a otro plano, al plano de un género no realista. Eso es lo que no se debe hacer. Rómulo Jaramillo cree que a algunos personajes les falta desarrollo. No tienen ningún desarrollo, vienen como estampa, pero no tienen ningún desarrollo. Un desarrollo, la clave está para la pregunta anterior que me faltó decir algo, es que hay interés cuando hay suspenso expectativa. Y el suspenso expectativa se crea cuando verdaderamente hay dos bandos en pugna. Hay alguien que quiere algo, que puede ser una presa codiciada, puede ser por saber o puede ser por un cambio de criterio, y hay otro que se opone a eso. Eso es lo que despierta el suspenso, la expectativa, y por lo tanto el interés del espectador. Cuando el espectador no haya eso, no sabe qué es lo que falta, pero le aburre, como le acaba de decir que le aburre. Es cansona. Que es cansona, precisamente es cansona porque no tiene ese elemento. Está como estampas, pero no tiene el elemento de una acción dramática. Armando Acosta dice que hacen falta muchas películas como esa que denuncien los desmanes de los poderosos. Sí, yo creo que hace falta mucho, pero para tomársela con el género apropiado a cada uno de los temas. Bien, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10, profesor, qué valoración le da a este filme. Bueno, yo le doy un 6. Le doy un 6 por falta de el sentido que se tiene. Y yo digo que aquí muchas personas que escriben no saben esto y hacen un relato, pueden escribir una historia, pero escribir es algo más que saber escribir. Escribir es tener una técnica, escribir, saber, sobre todo para esto del arte dramático, que aquí hay reglas del juego que hay que cumplir, no para ser esclavo de esas reglas. No para hacerlo, a mí no me gusta que mis alumnos se convierten en unos tecnicistas, pero sí para establecer y para poder relatar bien esa historia, tiene que cumplir una serie de parámetros que te lo da la técnica, te lo da la disciplina de la dramaturgia. Y entonces aquí sucede que tú te das cuenta de que tiene como para escribir, pero le falta conocimiento como para hacer un mejor arte. Y al ponerle el nombre de La Estrategia del Caracol, como que ya le está dando la posibilidad al espectador de cuál es en sí el argumento. Claro, claro. Al final, de la segunda parte, porque de la principio no. Porque al principio no hay ninguna estrategia. Al principio es sencillamente, vienen esas personas, vienen las autoridades, vienen los guardias que hasta llega hasta un tiroteo, y lo quieren sacar de ahí y ellos no quieren sacar de ahí. Y entonces al anarquista ese se le ocurre una idea para no perderlo todo. Entonces era la estrategia, pero esa estrategia tú no la sabes hasta el final. O sea, viene como yo siempre le digo a los alumnos, si a un cuento eso le viene muy bien, a un cuento la narrativa le viene muy bien, porque es un golpe de efecto al final, pero para nosotros no es importante eso. Al contrario, es que si tú utilizas eso, él deja